Reiteramos, decíamos la noticia que queremos poner en agenda en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es la reforma del estatuto docente, que sucedió el jueves pasado. El gobierno de la ciudad ya la aprobó, la sacó la ley en la legislatura. Hubo incidentes en una gran manifestación de docentes allí en los alrededores de la legislatura. Y bueno, queremos saber de qué se trata este tema y ya lo recibimos, tenemos en comunicación telefónica a Jorge Adaro del sindicato de ADEMIS. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Jorge. Bueno, gracias por atendernos. En principio, contanos cómo fue la jornada del jueves y después nos gustaría también que nos aclares qué hay de fondo en esta reforma del estatuto docente. Bien, bueno, el jueves, en el marco de un paro convocado por ADEMIS y por la UTE, hubo una concentración en la legislatura de miles de docentes que nos concentramos para repudiar una modificación del estatuto, que no era una modificación menor, sino que es una reforma, ¿sí?, del estatuto, es decir, una reforma de nuestras condiciones de trabajo, de los criterios que se utilizan para la conformación del salario, etcétera, etcétera, y la titularización de los docentes de media. Estos fueron los motivos, digamos, por los que hubo una gran presencia, con un paro que fue altísimo en la adhesión, con particularidades como, por ejemplo, un paro que hace mucho no se da, donde los equipos directivos también, digamos, adhieren de una manera significativa. El gobierno, ¿qué es lo que quiso hacer? El gobierno quiere hacer una reforma que no es, como decía Mariana, la secretaria general de ADEMIS, en ese acto no es una invención de la Larreta y de Acuña, sino que están tratando, ¿no?, de aplicar viejos anhelos, viejos deseos de los organismos internacionales. Entre otras cosas, digamos, reconvertir los criterios del salario. Ir a un modelo, digamos, más parecido al que fue el de Pinochet, ¿sí?, con supuestos incentivos, y que cada docente, de acuerdo al mérito, ¿sí?, que haga, va a tener un salario determinado, es decir, una tendencia a la individualización del salario. Cuando lo que nosotros tenemos en este momento es una maestra que cumple una función, cobra lo mismo que una maestra que cumple la misma función. Esto es muy fuerte, no solamente, digamos, desde el punto de vista salarial que nos impacta, sino que esto también ataca a lo que es la escuela pública en cuanto a la tradición, en cuanto a cómo se trabaja, cómo se comparte, se colabora, ¿sí?, se construye de manera conjunta en cada escuela, y esto apunta básicamente a destruir eso, ¿no?, a donde cada maestra, cada maestro, que se ocupe de ver cómo gana dos mangos más, en una ley que, por supuesto, no tiene ningún artículo que trate, por ejemplo, el incremento presupuestario, ¿no? Entonces, entre otras cosas, si vos decís, voy a crear cargos nuevos, voy a incentivar para que el maestro, de acuerdo a su mérito, gane más, pero no pongo aumento presupuestario, lo que queda claro es que ese maestro, esa maestra que gane 2 pesos más, va a ser con que otra maestra gane 2 pesos menos. Esto por un lado. Por otro lado, necesitaban tomar alguna medida que fuera simpática, que plasmara, digamos, alguna reivindicación de la docencia para que pudiera pasar. Entonces, en esa reforma ponen, bueno, un artículo para la titularización de docentes de media, que hace más de 10 años no tienen la posibilidad del concurso para lograr la estabilidad laboral. Pero esta misma ley dejaba fuera a un sector de media y a miles de docentes de terciarios y de los programas socioeducativos. Bueno, esto básicamente es lo que aprobó el gobierno sin ningún tipo, digamos, con una unilateralidad total, y que fue repudiado, pero masivamente, en las escuelas y en la calle como el jueves serio. Y por supuesto, un gobierno que, teniendo la mayoría absoluta en la legislatura, no se va a perder el gustito de tirar un poco de gases, de pegar algún palo y de reprimir, porque es parte, ¿no es cierto?, de cómo se concibe desde el gobierno la relación con los trabajadores. Bien, si te enganchaste recién a Radio La Retaguardia, el programa Tengo Una Idea, estamos charlando con Jorge Adaro, del Sindicato de ADEMIS, acerca de la reforma del Estatuto Docente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, también comentar, Jorge, y agregar que ha sido, digamos, una aprobación de una ley, una reforma totalmente inconsulta, con el agregado este que vos decís. Vos sabés que yo lo comentaba en esos días que sucedió la jornada del jueves. Digo, lamentablemente me esperaba también palos de parte de la policía, porque como de vos, es como parte de la jornada, del paisaje, cuando se sucede algo allí totalmente inconsulto y que en definitiva va a afectar al total de la comunidad educativa. ¿Cómo ha reaccionado el conjunto de los sindicatos dentro de la Ciudad de Buenos Aires al respecto? Bueno, mira, la verdad que a ver, necesitaría un poco más de tiempo, pero vamos a hacer una cosa más general. Yo te decía, hubo dos sindicatos, Utería de mí, que hemos convocado a un paro y la movilización. Ahora, hay una serie de sindicatos, por no decirte la gran mayoría de los sindicatos que intervienen en la Ciudad de Buenos Aires, que han aceptado esta ley. La han aceptado, digamos, sacando algún comunicado diciendo, bueno, esto tendría que tener A, B y C, y de esa manera entonces estaría bien, pero la contundencia de la medida de lo que ya se venía viendo que iba a ser la adhesión al paro, hizo que estos mismos sindicatos traidores tuvieran que convocar a la concentración. De hecho, se les ofreció, no a DM, la verdad, pero se ofreció que esos representantes sindicales subieran al palco, cosa que nosotros no acordábamos, pero lo rechazaron, y lo rechazaron porque sabían que donde subían al palco lo que iban a recibir era mínimo una silbatina por parte de la docencia. Muchos de estos sindicatos son los que están subordinados al gobierno por precisamente algo que el gobierno puso en esto, que es la capacitación. Una capacitación donde claro, el Estado cada vez está más ausente, y donde la iniciativa privada, llámese sindicatos que venden cursos, hace una caja más que... Claro, como un negocio. Por lo tanto, imagínate que de ninguna manera iban a negarse a esto. Pero esto me parece que es importante decirlo, hay que decirlo con todas las letras. Hay sindicatos que están subordinados y que por la caja, digamos, entregan cualquier tipo de derecho de los trabajadores de la educación. Una última consulta, Gra, si te parece bien, estás en línea telefónica y así ya... Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás vos? Bien, acá estoy defendiendo las elecciones en La Matanza, pero vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo quería preguntarte en relación a lo que vos justamente dijiste recién, que algo es falaz la excusa de la capacitación como mérito para llegar a un mejor salario, porque en este momento no hay capacitación, la escuela de maestros está realmente empobrecida y las ofertas son pagas. Acá en Buenos Aires se usa eso para acceder a los listados. Los chicos que recién comienzan tienen que jugar a la lotería, apostar a estos cursos, muchas veces truchos. La Ciudad de Buenos Aires ha respondido con un caballito de batalla. Bueno, la UNICABA se va a encargar de realizar esas capacitaciones en forma gratuita, dicen ellos, por supuesto no en el horario de trabajo, sino fuera del horario. ¿Qué posicionamiento ha tomado ADEMIS respecto de esta oferta del gobierno de la ciudad? Mira, por un lado, nuestra reivindicación histórica es la capacitación en servicio con riesgo de funciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que propone el gobierno? Claro, la UNICABA. El gobierno no es tonto, cualquier cosa menos tonto. quiere imponer de este modo una universidad que ha sido y que sigue siendo rechazada por la comunidad educativa. Entonces te dicen, bueno, mira, los cursos vamos a hacerlos en la UNICABA y van a ser gratuitos. Manera de amigar de alguna manera hacia la docencia con este sector. Ahora, eso yo podría decir lo mismo. Hoy la escuela de maestros, como bien decís vos, tiene a disposición algunos cursos, algunos postítulos que son gratuitos. Ahora, no alcanza para el conjunto. El problema es qué pasa con los que no pueden acceder a esas capacitaciones independientemente de la valoración que podamos tener de los cursos que dé potencialmente la UNICABA. Entonces tiene que ir a comprar, como hace ahora, los cursos. En definitiva, ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno de algún modo? Que ese aumento, ¿sí?, entre comillas, ese aumento que te daría la capacitación, te lo tenés que financiar vos. Te lo tenés que financiar pagando mensualmente, digamos, esa capacitación. El otro día yo hice llamar a una compañera que estaba conmigo, che, a ver, hagamos esto, llamemos a una de las empresas Azul, se llama, te ofrecieron un combo de una actualización más, no sé qué otra cosa, por 27.000 pesos. Es decir, un docente, una docente que tiene salario por debajo de la línea de pobreza, tiene que pagar esa cantidad para lograr, digamos, el acceso a los cargos, después la estabilidad laboral. Y la otra mentira que hace, que dice el gobierno, el gobierno dice, esto lo ponemos porque basta de que la gente ascienda por antigüedad. Mentira, mentira. En la ciudad de Buenos Aires, como en muchísimos lugares del país, los ascensos se dan por concursos de antecedentes y oposición. Es decir, mienten de una manera flagrante y, por supuesto, porque tienen otro objetivo, ¿sí?, que es, insisto, es la mercantilización, es el que uno financie su propio salario y después, a mí no me cabe duda, que viene otra etapa, que es la de vincular el salario con las evaluaciones externas. No están inventando nada, es el modelo pinochetista el que hoy quiere imponer, y de hecho lo está imponiendo, digamos, con la aprobación de esta ley, por lo menos parcialmente, es lo que quiere imponer el gobierno de Larreta y de Acuña. Bueno, Jorge, entonces te mandamos un fuerte abrazo y bueno, quedamos para seguir hablando de este tema porque evidentemente se vienen tiempos difíciles, ¿no es cierto? Absolutamente, agradezco el contacto y antes de despedirme quiero mandar un abrazo a todas las compañeras y compañeros de la Multicolor de La Matanza y exigir de algún modo que se respete lo que votaron las maestras en las escuelas. Así que bueno, un abrazo y todo el apoyo a nuestras compañeras y compañeros de Matanza. Muchas gracias, nos despedimos. Hemos conversado con Jorge Adaro, él es secretario adjunto del ADEMIS, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires.